Dios los bendiga, hermanos queridos. Bien, la verdad es que estamos gozosos porque los hermanos se han conectado a la plataforma de Google Meet, me refiero a la Iglesia de los Vilos, y también nos gozamos por los hermanos que se han conectado a través de Facebook. Amén. ¿Cuál es nuestro deseo? Es que el Señor pueda usar nuestras vidas para que usted, hermano querido, sea beneficiado, sea bendecido. Nos interesa que los hermanos sean alimentados por la palabra de Dios, se gocen con la alabanza. Entendemos, hermano querido, que esta pandemia lo único que ha traído ha sido prácticamente un retroceso a la hermandad, porque no nos hemos podido congregar. La palabra de Dios dice, cuán hermoso y delicioso es que habitar los hermanos juntos en armonía. Sin embargo, se nos han cortado las alas porque seguramente Satanás, el diablo, ha permitido o ha trabajado, porque las cosas las permite el Señor, pero ha trabajado para que esto suceda. Y como sea, usted está recibiendo palabra de Dios hoy día. Amén. Y está también escuchando las alabanzas. Hoy día en la mañana, para los hermanos que vienen recién conectándose o no se conectaron en la mañana, hoy día tuvimos nuestra primera escuela dominical a las 11 de la mañana, fue transmitido por Facebook. Y agradecemos al Señor que los hermanos que escucharon nos han dicho de que en realidad han recibido la palabra, han recibido la enseñanza, y lo bueno es que el registro queda ahí, grabado, ¿no es cierto?, en Facebook. Así que agradecemos al Señor. Pero hoy día la palabra de Dios también tiene mucho que decirnos, porque nosotros confiamos de que el Señor nos habla y nos da la palabra para la iglesia. La palabra que hemos leído está en San Juan capítulo 14, verso 1 al 6, y nos habla acerca del camino al Padre. Bendito el Señor. Y que Dios nos revista de eso. Ruego a Dios entonces que me revista de su gracia para poder llevar la palabra del Señor. Voy a poner un poquito más al centro. ¿Algo quiere decir, hermano Inés? Está mal escuchado. No se ve usted. Ya, vamos a verlo al tiro, hermano Inés. Muchas gracias. La no se ve la mitad. Ya, ahí estamos al medio. Ya, ahí nos vamos a... Que Dios nos bendiga. La cámara, usted, hermano querido, tiene que siempre ponerla en forma vertical. Horizontal. Perdón, en forma horizontal. Dar la vuelta para que alcance a ver toda la pantalla, ¿me entiende? Esa es la forma de que usted lo vea en su casa, para que alcance a ver a las dos personas que están frente a la pantalla. Bien, que Dios nos bendiga. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Como le decía, San Juan capítulo 14, verso 1 al 6. Jesús es el camino al Padre. Pero la palabra de Dios tiene un enfoque personal y principal hoy día, y ya se lo voy a comentar, qué es lo que el Señor me decía antes de darme la palabra, o cuando me daba la palabra. Bendito el Señor, que Dios nos revista de su gracia. Vamos a la palabra. Estoy clamando al Señor para que Dios me dé de su gracia. Jesucristo el Señor dice que es el camino al Padre. Sin embargo, muchas veces nosotros como hijos del Señor estamos en la casa de Dios, estamos sirviéndole al Señor o estamos dentro de la iglesia. Aquí hay un enfoque dual que tenemos que tomar en cuenta. Qué lindo es cuando el cristiano está en la casa del Señor, cuando le sirve con gozo, con alegría y se esfuerza por servir a Dios. Dios lo ve y se goza y se alegra, y el pastor que está siendo guiado por el Espíritu Santo, la pastora, que está siendo guiados por el Espíritu de Dios, se dan cuenta de cómo es el caminar de la iglesia. Se dan cuenta de los hermanos. Por eso que en la mañana decíamos, el Señor nos hablaba en la escuela dominical, que el apóstol Pablo decía, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros en mis oraciones. Cuando oraba a Dios, el apóstol Pablo se acordaba de Filipos, y daba gracias a Dios porque los hermanos eran hermanos que amaban la obra de Dios, amaban al Señor, hermanos que servían a Dios de corazón, y eso era notorio. Es notorio cuando el hermano está sirviéndole al Señor. No es una fe fingida, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo de que se gozaba por la fe no fingida que había heredado de su abuela Loida y de su madre, que ya no me recuerdo el nombre, ya Eunice, creo que ya no me recuerdo. Y es lindo cuando le servimos al Señor con un corazón sincero. ¿Sabe por qué? Porque se transmite hacia afuera, ¿me entiende? De la abundancia del corazón, decimos nosotros los cristianos como un dicho, pero es de la palabra de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Y es una verdad, es una realidad. Cuando el hermano está lleno de otras cosas, habla de otras cosas. Si el hermano, por ejemplo, está lleno del Michael Jackson, ya, le gusta cómo canta y cómo baila, va a hablar solamente de eso. Si está lleno, ¿me entiende?, de las cosas de este mundo, va a hablar de las cosas de este mundo. Cuando el hermano está lleno de Dios, está lleno de Jesús, está lleno de la palabra, ¿sabe lo que habla? Adivine, habla de Dios solamente. Y a algunos les cae mal, porque hablan solamente de Dios. Este dice, es fanático, dice. Habla siempre de Dios, habla siempre del Señor. No se calla nunca. Es porque está enamorado, está enamorada del Señor. Y eso quiere decir que el hermano o la hermana está siguiendo a Cristo en el camino correcto y verdadero. Está sirviéndole al Señor. Pero dentro de la palabra de Dios hay un verso que en realidad no lo tengo a mano en este momento. A ver si mi esposa lo puede buscar. Dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y esto es lo que me decía el Señor. Hay que cuidar el corazón, hermano querido. A veces pensamos que estamos haciéndola de oro, sirviendo a Jesús de corazón, y no es así. Podemos estar en la iglesia por años creyendo servir a Dios y nuestro corazón puede estar torcido. Nuestro corazón puede estar con tinieblas. Puede haber maldad en nuestro corazón. Y la única manera de poder ser libres, ser limpiados, es por la sangre del Cordero Jesucristo el Señor. Así que, hermanos, debemos de hoy día revisar nuestro caminar. Hoy día el Señor quiere que revisemos nuestro caminar. ¿Cómo está nuestro caminar? ¿Cómo vamos caminando? Bendito el Señor. Como decía el verso, Proverbios 14:1. Gracias, mi pastora. Vamos a buscarlo inmediatamente. Proverbios 14:1 y 14:12. Proverbios 14:1 o 14:12. A ver, ¿cuál es? 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando el Señor Jesucristo le dice a su discípulo, yo soy el camino, se cumple ahí la palabra del Señor. Jesucristo dijo a través del profeta que habría un camino, habría una senda llamada la senda de santidad. Palabras que Dios le dijo al profeta Isaías. Habría un camino, habría una senda, el camino de santidad. Y Jesucristo es el santo de los santos. Él es el camino. Bendito el Señor que Él ha abierto para que la iglesia sirva a Jesús de corazón. Hoy día dice que tenemos el camino al Padre. ¿Cómo podríamos llegar al Padre si no es a través de Jesucristo? Y lo hemos dicho otras veces, lo hemos explicado y lo vamos a explicar una vez más. En el templo itinerario, el templo transitorio, ¿no es cierto?, que tenía Moisés, se levantó o se separó el lugar santo del lugar santísimo, y el sacerdote podía entrar al lugar santo siempre, pero al lugar santísimo solamente se le entraba una vez al año el sacerdote, y tenía que estar purificado con lejía, tenía que estar sus ropas enblanquecidas por el sol, tenía que lavarse muy bien y perfumarse el sacerdote y entrar al lugar santísimo, es decir, a conversar con Dios. Y eso se replicó en el tiempo cuando el rey de los judíos ahí en Israel construyó el templo para Israel, ¿me entiende? O reconstruyó el templo de Salomón, que hoy día solamente se encuentra en el Muro de los Lamentos, en la emplanada donde estaba el templo, hoy día se encuentra en la mezquita de Omán. En la mezquita de Omán, el templo que construyó este hombre, Herodes, era un templo extraordinario, una arquitectura de mármol extraordinaria, con puertas de oro, adornos de oro, hermoso. Pero el problema estaba de que el ser humano no podía entrar al lugar santísimo más que una vez al año. No tenía sentido tener un templo si no podíamos conversar con Dios, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 14, si mal no recuerdo, o Hebreos capítulo 13, dice de que Jesús, dice, es el camino al Padre, y a través del velo de su carne, que se rasgó el velo del templo cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se rasgó, abrió la senda para que el ser humano pudiera entrar al lugar santísimo a través del velo de su carne, que fue rasgado en el templo, de arriba hacia abajo. El hombre y la mujer podían tener acceso a el lugar santísimo. ¿Qué le parece? Así que Jesús es el camino para que el hombre y la mujer puedan encontrar a Dios con toda su alma y servirle de corazón. El corazón es muy importante entonces, y los discípulos que estaban con Jesús tenían que tener un corazón recto y limpio, porque Jesús les veía. Claro, Jesús era un hombre, pero era el verbo de vida encarnado. ¿Se da cuenta? Era Dios encarnado ahí. Así que todo le era revelado por los dones que tenía de parte del Padre, de parte del Espíritu Santo, y conocía la perfección, dice, a todos los hombres. Hermano, usted que está en la casa del Señor debe de esforzarse por servir a Cristo de todo corazón y con toda su alma. Dios quiere que hoy día revisemos nuestra vida. ¿Cómo anda nuestro corazón? Mire, el rey Saúl, que fue un hombre que Dios ungió en el desierto después de danzar con los profetas, ¿me entiende? Samuel le dice, mira, porque había una duda en Saúl, y le dice, ¿cómo voy a ser investido? Le dice, tú me has dicho que voy a ser rey, pero ¿cómo voy a ser investido? Yo me doy cuenta que no tengo nada. Así que, ¿qué voy a hacer para ser rey? ¿Voy a recibir algo de parte de Dios? ¿Qué es lo que voy a recibir? Y Samuel le dice, mira, vas a ir a la compañía de los profetas que están en danza en esta hora, están ayunando, están orando a Dios, y te vas a poner a danzar con ellos, y cuando estés danzando serás mudado. Y así fue Saúl, y se congregó con los profetas, empezó a danzar con ellos, y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y le transformó su corazón, lo hizo nacer de nuevo, transformó a este hombre y lo convirtió en un hombre de bien, en un santo del Cordero de Dios, y además de ser convertido a Dios, fue transformado, además fue ungido como rey. Bendito el Señor. Pero usted sabe de que al caminar del tiempo, este hombre se turbó por la desobediencia, por querer hacer cosas que no correspondían, las ansias de poder, de ser admirado. No lo sabemos bien, pero sí se turbó y perdió esa bendición tan linda de poder servir a Dios con un corazón recto, con un corazón sincero. Es lamentable de que los cristianos hoy día sirvamos a Cristo, pero no veamos cómo está nuestro corazón. Sabe que el mundo que nos rodea nos embeleza y empieza a ser como un manto donde es capaz de cubrirnos. Bendito el Señor, que Dios nos ayude. ¿Usted sabía que el corazón del ser humano, el cuerpo humano, hablemos del cuerpo humano, está cubierto de una membrana? Y esa membrana tiene un poco de líquido, ¿me entiende? Líquido para cubrir el corazón, para que las caídas, los golpes, cuando usted corre, el corazón no se golpee contra los órganos y los huesos del cuerpo, sino que está dentro de esa membrana de líquido, ¿me entiende? Pero en la vida espiritual, Satanás, el diablo, el mundo y la carne quieren que este corazón sea envuelto en el mundo, en las cosas de este mundo. Que Dios nos ayude a poder entender de que tenemos que servir a Dios con un corazón sincero, un corazón humilde. Tenemos que servir a Dios con un corazón recto delante de Dios. Pero mi pastor, ¿quién puede ser recto hoy día? Podrá decirte, bueno, la verdad es que somos todos pecadores, pero Cristo que nos ve, el Espíritu Santo que nos ve, ¿entiendes? El Padre que nos ve, es capaz de limpiar nuestra vida. Recuerde usted que donde usted vaya, ¿a dónde huiré de tu presencia? Dice la alabanza, ¿no? Escrita por nuestro hermano Galme, que está en la presencia del Señor, antiguo miembro y oficial de JBS. ¿A dónde nos vamos a esconder? Estamos bajo el escáner de Dios, la mirada de Dios, que todo lo ve. Pero el corazón dice de que tiene que estar recto delante de Dios. Dios dijo que vio a David que tenía un corazón conforme a su corazón. ¿Pero cuándo lo dijo? ¿Lo dijo antes o después de su caída? Lo dijo después de su caída, hermano. Cuando David cayó en pecado con la mujer de Urías, nos referimos a Betsabé, hizo, armó un complot, hizo una maraña, ¿me entiende?, de mentiras. El cristiano a veces está tan acostumbrado a la mentira. Y este David hizo un engaño, mandó a Urías a la guerra, a la batalla, lo puso adelante para que lo mataran y se quedó con su esposa Betsabé porque le gustó mucho a la vista carnal, ¿me entiende? Es así que al final, ¿no es cierto?, se unió con ella, tuvo una vida marital, ¿no es cierto?, aunque cometió pecado de adulterio y fornicación ahí, y Dios no le perdonó. Y el hijo que tuvo con Betsabé se lo quitó. Bien, pero ¿qué pasó ahí? Tanto clamó a este hombre, que era sincero y que le decía, sí, Señor, he pecado delante de ti. Realmente he cometido una falta. Realmente soy malo delante de tus ojos. Y clamó tal vez por años. No quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme al gozo de tu salvación. Lo que pasa es que las Escrituras no lo dicen. Pero por años tuvo que clamar. Hasta que Dios le perdonó y se convirtió, discúlpeme usted, como decimos muy chileno, hasta los huesos, y sirvió a Dios de corazón. Y después de eso es que Dios dice, he hallado en David un hombre con un corazón conforme a mi corazón. Así que es posible que el hombre y la mujer se conviertan en Dios de verdad. El pueblo de Dios, cuando llegó, volvámonos a Saúl, cuando Saúl llegó ahora al trono para ser rey, porque recuerde usted de que el pueblo le pidió a Samuel que Jehová le diera un rey. Ya no querían tener más jueces, querían ahora un rey. Y Dios le dijo a Samuel, dile al pueblo que les voy a dar rey, pero les va a costar mucho, porque tenían que dar ahora los tributos, tenían que preocuparse del rey, de la casa del rey, y les iba a salir más caro. ¿Sabe lo que pasó? Cuando Samuel fue presentado como rey, mire lo que dice la palabra de Dios. Por favor, escúcheme las palabras. Lo que dice. Dice de que cuando Samuel llegó al reinado, dice de que no muchas personas lo recibieron de buena manera y le llevaron presentes. ¿Me entiende? Le llevaron regalos al nuevo rey. Se me ocurre ahora, no sé, voy a herir susceptibilidades. A lo mejor voy a herir cosas sensibles, ¿me entiende? ¿Ya llevaron regalos al nuevo rey o, por decirlo así, al nuevo pastor? Bendito el Señor. Pero ¿saben lo que pasó? Lo que dice la palabra de Dios. Que el resto del pueblo, muchos de ellos, no les llevó regalo, no les llevó presente, ni saludaron al rey, porque su corazón era perverso. Tenían un corazón que no era recto delante de Dios. No amaban a Dios de corazón. ¿Pero cómo hacían del pueblo de Dios? ¿Sí? Que Dios nos ayude, hermanos queridos. A veces podemos estar en la casa de Dios por años y pensamos que servimos a Dios y tal vez nuestro corazón esté torcido. Pensando que vamos por el camino recto, nuestro corazón no sea agradable a Dios. Y Dios quiere hoy día que nos preocupemos de nuestra vida. ¿Cómo estamos caminando? A lo mejor a veces vamos a la iglesia, pero no amamos al pastor, no amamos a la pastora, no amamos la obra de Dios, ni amamos al hermano. O a lo mejor estamos en la iglesia mostrando la santidad por fuera, pero estamos enojados con el vecino, estamos enojados con la mamá, con el papá, estamos enojados a muerte con el familiar. Yo tengo familiares, no aquí en Santiago, que nunca han perdonado a su primo. Toda la vida enojados porque el que me la hizo me la paga. Esa es la ley de la tierra. No es la ley de Dios, amar. El que ama no busca lo suyo propio, busca el de lo de los demás, todo lo sufre, todo lo soporta. Así que, hermanos queridos, yo le invito hoy día, bueno, el Señor le invita, revise su corazón. Podemos estar toda la vida en la iglesia y pensando que servimos a Dios, pero nuestro corazón puede ser torcido. Somos mentirosos y no nos preocupamos de que el Señor nos limpie la mentira. Tenemos malos pensamientos, malas intenciones a veces. Si podemos aprovecharnos de algo, nos aprovechamos. Si podemos sacar provecho en el trabajo o con alguna situación, lo hacemos. Y Dios se desagrada de la injusticia, hermano querido. Se desagrada de la injusticia. Que Dios nos ayude, hermano querido, a poder ser hombres y mujeres justos. ¿Me entiende? Como le decía, qué lindo es poder entender de que Dios nos ama en grande manera. Y Él desea que nosotros hoy día realmente tengamos un corazón que Dios se goce y se agrada de nuestra vida. Bendito el Señor. ¿Cómo está nuestro caminar, hermano querido? ¿Cómo vamos caminando en el camino de Cristo? ¿Es un camino de santidad o es un camino de rencor? ¿Es un camino de dudas? ¿Es un camino de amargura? Hay hermanos que tienen raíz de amargura en su corazón, en contra del hermano que le hizo daño, que le estafó. Porque en la iglesia hay hermanos que estafan. ¿Pero cómo, mi pastor? ¿Qué está diciendo? Sí, pues en la iglesia hay santos de todo tipo. Santos mañosos, santos ladrones, santos mentirosos. Y que necesitan convertirse a Dios. Que Dios nos ayude a convertirnos al Señor. Así que enojados con el hermano que le estafó o que le dijo algo. Y no son capaces de ir a pedir perdón. ¿Pero cómo si él me hizo daño? Bueno, yo lo hice también en la oportunidad que hice daño y fui a pedir perdón. Y en otra oportunidad me hicieron daño y fui a pedir perdón. Bendito el Señor. Me siento gozo porque el que gana es el que pide perdón. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque se arregla delante del Señor, por mano. ¿Ah? No puedo entender a cristianos que a veces van por la calle, le tiran el auto encima a otra persona y se baja encima a remangarse las mangas y a decirle un improperio al otro que le tiró el auto encima y se van como si nada. Oiga, pero usted quedó atado ahí, ¿no se da cuenta? Quedó atado con esa persona. Una atadura que a lo mejor nunca en su vida va a poder desatar porque nunca se va a encontrar con esa persona para decirle, ¿sabes qué? Perdóname porque te dije algo feo, una grosería. Que Dios nos ayude. Amén. Este camino es un camino lindo, hermoso, pero delicado. Delicado, hermano. Así que hoy día Dios nos habla para que podamos también entender de que tenemos que servir a Dios con un corazón sincero y agradable a Dios. El hermano que tiene una raíz de amargura en contra de su hermano o en contra de sus pastores, porque sus pastores le dieron una reprimenda, como decirle, una corrección, se enojó y ya no quiere venir a la iglesia, o viene a la iglesia pero no escucha la palabra y no y cierra los ojos para no ver al pastor porque ya le cae mal, porque le dijo que era feo, le dijo que era gordo, le dijo que tenía los ojos negros y no los tenía azules. Mire, por hermano, cosas sin importancia, pero se enoja. Que Dios nos ayude. Realmente, hermano querido, tenemos que servir a Cristo. Hay un dicho antiguo de los hermanos, y lo han escuchado aquí en los vilos muchas veces. Es mejor que nos pongamos una anteojera de esas de caballo, ¿eh? Caballos carretoneros, y sirvamos a Cristo de corazón. Y miremos solamente para adelante, al blanco, que es Jesucristo el Señor. Porque Dios no necesita con un corazón sincero para caminar por un camino de santidad. No sea que tu camino, hijo querido, hermano querido, sea un camino torcido. Y nuestro caminar no vaya rumbo al reino de los cielos. Dios te ama, hermano querido. Dios le ama en grande manera. Pero es necesario revisarse. Revisarse. Si usted no siente gozo hoy día, es porque su caminar no está bien. Deberíamos estar gozosos y alegres. ¿Me entiendes? Se me quedó dando vuelta lo que Dios me acaba de dar. El pueblo de Dios saludó, algunos saludaron al rey y otros no quisieron saludar al nuevo rey porque su corazón era perverso y malvado. Y se me quedó dando vuelta lo que le acabo de decir. Es como recibir al nuevo pastor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Bueno, nosotros también como pastores sabemos que no somos moneditas de oro. A no todo el mundo le caemos bien. No, si no sabe ni hablar el pastor. No, si más encima usa lentes, ciego. Mire, pues, hermano, cosas sin sentido, pero la idea de algunos es siempre ir contra la corriente, en contra de la obra de Dios. No, hermano querido. Sírvale a Cristo. Dios se agrada cuando el hermano rema para el mismo lado. Cuando empuja la carreta junto con los pastores, junto con los hermanos, y le servimos de corazón. Porque el deseo es que Cristo gane, la iglesia gane, amén, y usted se vaya para el cielo, por hermano, si ese es el deseo del Señor. Vuelvo a repetir, Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. No sea que por una raíz de amargura su alma se vaya a deslizar, su vida vaya a perder y se vaya a apartar del camino. La raíz de amargura es solamente la punta del iceberg, es solamente el principio para llenarse de odio, de rencor, de rabia, de violencia. Y a veces pasa en el hogar, en el matrimonio. El hermano se llena de odio, de rencor, porque la esposa a lo mejor no sabe respetarlo. Hay una recomendación para las hermanas para que respeten a su esposo. Y a lo mejor la hermana está llena de odio y rencor en contra de su esposo porque su esposo le levantó la mano y no fue capaz de pedirle perdón. Por lo demás, no es bueno que se levante la mano a la esposa o al esposo dentro del matrimonio. Es una falta de respeto tremenda que tenemos que subsanar y tenemos que entregarle al Señor para que Dios sane nuestras vidas, hermano querido. El trauma que se le ocasiona a los niños, a la esposa o al esposo, por estas situaciones, hermano. La palabra hiriente que siempre tiene a flor del labio para con su esposo, con su esposa, sus hijos. Que Dios sane nuestros corazones hoy día para que podamos llegar al cielo, hermano. Porque así no vamos a llegar al cielo. Personas que son demasiado sinceras. Mi madre, bueno, hay una palabra que no me recuerdo en este momento, se me fue. Mi madre era demasiado sincera y siempre decía la verdad. Como que se me escapa la palabra, las personas que siempre quieren decir la verdad a otras personas. La franqueza, gracias a mi pastora, la franqueza. No, dice que yo soy demasiado franco y tengo que decir la verdad, pero cuidado, que demasiada franqueza muchas veces puede destruir un hogar. Y puede que la lengua sea la causa de su perdición, hermano. Algunos dicen que por no refrenar la lengua se han perdido. Porque la lengua puede encender un fuego, un incendio. Que Dios nos ayude. ¿Cómo lo hacemos, mi pastor, entonces? Y aquí ya voy terminando. ¿Cómo lo hacemos, entonces? Hermano querido, hoy día Dios quiere que revisemos nuestra vida. Usted toma un papel, una libreta, un lápiz y anote los pros y los contras, las cosas a favor y en contra de su personalidad. ¿Me entiende? ¿Soy amoroso con los hermanos o soy parco? ¿Soy demasiado enojón? ¿No tengo carácter? El carácter es muy fuerte, dice. ¿Soy de carácter fuerte para esconder, no es cierto? Para esconder un montón de cosas, la soberbia, la altivez. Y dice, no, soy de carácter fuerte. Un término que esconde muchas cosas, hermano. Que Dios nos ayude. Hágase un listado de todas las cosas malas que encuentre en su vida. Y si no lo sabe, pregúntele a su esposa, a sus hijos, a su vecino. Vecina, ¿cómo me veo? ¿Soy demasiado enojón yo? Y ahí los vecinos le van a decir todo como es usted. Ya le sacaron la foto. Ya saben cómo es el cristiano. Aquí mismo. Disculpe, usted es muy cercano. Aquí mismo, donde yo vivo. Los vecinos ya le sacaron la foto a los cristianos. De algunos, excelente testimonio. Y de otro, así, mire, míreme para acá, así. Un testimonio terrible tienen los vecinos. ¿Por qué se lo han dicho a mi esposa en la calle? Que Dios nos ayude. tenemos una nube de testigos, hermano. Así no vamos a hacer luz, ni menos vamos a llegar al cielo. Que Dios nos ayude, hermano querido. Así que, hermano, que hace un listado y de todas las cosas que usted tenga ahí en negativas, ore a Dios para que Dios le sane la soberbia, la altivez. Dios le sane, ¿no es cierto?, la desobediencia, la mentira. Tantas cosas que están en el cristiano arraigadas y que nunca tomamos cartas en el asunto. Pareciera que así, dice, voy, de alguna forma voy a llegar al cielo, pero así es difícil, hermano. Tenemos que pedirle a Dios que limpie nuestra vida, que limpie nuestros corazones, que suavice nuestras palabras, que suavice nuestra forma de ser, que suavice, ¿no es cierto?, nuestra forma de caminar en el Evangelio, que podamos tener una nueva visión o una nueva reinventarnos en el carácter, en el trabajo, ya nunca más ser ese pesado o ese que se lleva las cosas del trabajo a la casa, o nunca más ser el sacador de vuelta. No, un hombre y una mujer trabajadores en la iglesia, serviciales, sirviendo al Señor de corazón, amando la obra de Cristo, amando al Señor y amando a nuestros hermanos. Es la única manera. Con ese listadito que usted va a hacer, Dios va a tomar cartas en el asunto, porque va a haber su interés y Dios le va a ir sanando todos los puntos negativos. Hágalo, porque así lo he hecho yo también. Amén. Que Dios le bendiga, hermano querido. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor. Que nuestro caminar sea transformado en un camino de santidad, en un camino rumbo al reino de los cielos. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias.